Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. Buenas noches amigos, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020. Bienvenidos a esta versión online de Por Nacer y aún en cuarentena, estamos para ustedes para compartir muy buena música. Tenemos un invitado hoy día, la verdad, gigante. esto que va a pasar hoy día es histórico a nivel, ¿cómo explicarlo? Emocional, el formato que estamos trabajando, bueno, culpa de esta cuarentena y bueno, y a favor también de quedarnos en casa para poder compartir en este día jueves 23 de abril. Tenemos como invitado a Julio Custom de Custom 71. Agradecidos porque que se une a este formato y también las ganas de poder compartir sus 5 discos favoritos de la vida, discos que a él le influenciaron, que fue parte de momentos que vivió en una época difícil también. Bueno, y vamos a estar escuchando cómo él lo relata, lo lleva muy bien y grandes discos y canciones también, mucha nostalgia. Y bueno, agradecerte, Julio, por querer compartir con nosotros. Esto es para todos. Doy como dato también que en el relato de Julio se encuentran cosas muy de acá, de nuestra querida provincia de Mendoza. Y bueno, muy contentos de tener este archivo, porque esto va a quedar para siempre. Y hablando de archivos, recuerden que mañana, 13 horas aproximadamente, mañana viernes, va a estar para que ustedes vuelvan a escuchar este programa que estamos transmitiendo ahora, para que lo vuelvan a escuchar en el formato podcast directamente en nuestras redes, en la bio de Instagram y en el enlace que vamos a estar publicando seguro en el muro de nuestra página y en el muro de nuestro Facebook de amigos, que es Por Nacer 2020 o Por Nacer Radio Metal. ¿Y qué más tenemos hoy día? Tenemos algunos clásicos de nuestra querida provincia de Mendoza. Hemos estado hurgando por ahí y hemos encontrado un gran disco de una gran banda que ya vamos a estar nombrando y que tiene una historia, tiene una anécdota justo con eso que vamos a estar reproduciendo acá en Por Nacer. Así que quédense, vamos a estar por supuesto poniendo música de Mendoza sin falta, compartiendo algunos clásicos de la música de nuestro mundo, de este género que tanto nos gusta, que es el heavy metal, el rock, el hard rock. Estamos siempre conectados por eso, esto nos une. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, la gente que nos ha estado escribiendo, le agradecemos que compartan el link para que puedan escuchar. Agradecemos también a la gente que, bueno, nos manda saludos constantemente y tenemos toda esa buena energía para continuar. No hemos parado, creo que en todo este año no tuvimos vacaciones, no vamos a tener vacaciones, pero con el tema de la cuarentena, bueno, intentamos llegar a ustedes de alguna manera. Agradecidos, por supuesto, de los sponsors que hacen posible y apoyamos en estos momentos que es bastante difícil, así que vamos a seguir apoyando a los sponsors también, agradecidos. ¿Qué más tengo? Bueno, se pueden encontrar con muchísimo material. Hemos estado muy activos y vamos a estar más activos. Esta semana publicamos la entrevista a Fernando Núñez, periodista, melómano, músico de México, Guadalajara para Mendoza. Pudimos realizar la entrevista vía Skype. La verdad, agradecidos por Fer, nos está escuchando. Así que nuestro saludo desde acá, desde Mendoza, Argentina. Pueden encontrar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, que es re fácil. Pongan Por Nacer Mendoza o Por Nacer Radio y les va a aparecer lo que estamos publicando. Vamos a estar publicando contenido en YouTube, así que atentos, se vienen otras entrevistas. Y para hacer la intro un poco más larga también, las bandas que nos quieran mandar material lo pueden hacer a pornacermendoza18@gmail.com. Nos pueden mandar su material, música, biografía, press kit, lo que quieran. Ahí vamos a estar reproduciendo también su música porque nosotros intentamos que todos tengan las puertas abiertas y que todos puedan publicar, expresar su arte. Así que ya saben, a pornacermendoza18@gmail.com nos mandan su material. Bueno, jueves 23 de abril, todavía estamos en cuarentena. Vamos a estar con un par de consejitos por ahí en un ratito para el uso del barbijo, el uso de la higiene en estas épocas de cuarentena. Agradecido siempre, mis saludos a Pájaro, a Vanessa, a Lucio, a Paola, a Gustavo, a Rosa, a todas las personas que forman parte de Por Nacer y estuvieron en una etapa, mejor dicho, de crecimiento y bueno, por supuesto, esto no es de ahora, venimos hace muchísimos años y vamos a seguir continuando en este camino de poder comunicar, de poder expresar. Así que mis saludos desde el corazón a todos y los que vamos a continuar también, como Dayana, que es nuestra, vamos a decir, nuestra espía, nuestra corresponsal del Este, que está ahí trabajando también, haciendo sus publicaciones de bandas de Mendoza, de bandas del Este, que bueno, hay muy buenas bandas en el Este. Así que nuestros saludos a ellos. Y vamos con música. Este tema a continuación, y arrancando por Nacer 2020, vamos a empezar y va con una dedicatoria a mi queridísimo amigo Pájaro. Y este tema significa mucho para mí y yo sé que él lo va a entender, y también las personas que lo escuchen y sepan lo que dice la letra, va con el aguante de lo que es esto que nos gusta tanto, la música, el heavy metal. Así que arrancamos con Manowar y el tema es Defender.

desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Muy bien, acá volviendo al aire virtual de Por Nacer 2020, escuchábamos a Queen. Hace tanto que no poníamos a Queen, así que bueno, estamos compartiendo Stone Cold Crazy. Amigos, estamos acá en cuarentena, así que bueno, pueden compartir el programa mañana también. Lo vamos a estar publicando en formato podcast para la gente que bueno, no lo pudo escuchar. Y bueno, los que quieran volver a escucharlo, hoy tenemos un super programa con el invitado Julio Custom. En un ratito, a unas canciones de aparecer, así que vamos a seguir escuchando muy buena música. Y algo que nos debíamos y estamos todavía esperando también que ocurra esto acá en nuestra querida Argentina, Mendoza, porque nos están escribiendo de todos lados. Así que bueno, abrazos virtuales para todos. Bueno, estaba por arrancar con una cosa y salté con otra. Esto es así. Vamos a escuchar ahora un temazo de la gente de Alvear Oeste. El tema se llama Tierra Adentro y estamos esperando que se termine todo esto para que podamos tener ese disco, ese nuevo disco de Alvear y la presentación también del mismo. Así que vamos a estar escuchando ahora, a continuación, Alvear Oeste haciendo Tierra Adentro. sueños de crecer y ser tratados iguales. Hacen patria, hacen vida, no les importa lo que pasa afuera. Por Nacer 2020 en cuarentena. Bueno, me presento, mi nombre es Julio Custon, Soy cantante de Custom 71, banda de heavy metal y hard rock. Para quienes no nos conocen, es una banda que existe desde el año 96, desde 1996. Tenemos una trayectoria, bueno, muy larga, un montón de años en la escena. Tenemos 7 discos ya editados, un montón de presentaciones en todo el país. Estuvimos mucho tiempo tocando en Buenos Aires. Y bueno, últimamente estamos más enfocados al tema estudio, a grabar un montón de temas. Y bueno, casualmente hace 2 días terminamos el último disco de la banda, que es un disco doble de estudio con 23 temas. Este disco va a estar, por ahora no va a tener un formato físico, sino que va a estar para que lo puedan bajar todos directamente desde la web en nuestro sitio oficial de YouTube. Bueno, y también estamos por editar otro disco más, que en un mes también queda listo, y nuestro trabajo acústico, que es un DVD, que también todo el material de Custom 71 se va a poder bajar de manera gratuita totalmente por nuestra página web y por nuestro sitio oficial de YouTube y también de Facebook, que es Julio Custom 71, o si no, directamente Custom 71. Ahí pueden bajar todo el material de nuestra banda. Bueno, haciendo juego con este enorme desafío que me han planteado de elegir mis 5 discos más importantes, primero tengo que decir que es muy difícil hacerlo, porque bueno, el metal, y sobre todo para la gente que llevamos mucho tiempo en esto, hemos escuchado tanta música que es muy difícil elegirlos, pero después de pensar un poquito, tampoco era tanto. El primer disco, obviamente, tiene que ver con mis inicios como metalero, que aparte fue el primer disco que escuché completo en vinilo. Obviamente en esa época se escuchaba en vinilo, cuando recién había salido, y fue el primer disco que escuché así de principio al final, dándolo vuelta como se hace en el vinilo, y realmente ese día cambió mi vida. Yo era apenas un pibito, estoy hablando del año 84, o sea, hace mucho tiempo ya. Y el disco es, yo los menciono en castellano porque, primero, porque no soy bueno para el inglés, y segundo, porque en nuestra época los discos se llamaban en castellano, porque acá se editaba todo con sus nombres, tanto del disco como de los temas, en castellano. Bueno, el primer disco y el que cambió mi vida es Deslízate y Penetra, de Whitesnake, del año 1984. Para mí fue un disco impresionante, me voló la cabeza. Sobre todo porque, bueno, a partir de escuchar ese disco empecé a tener la idea de querer ser un cantante. Obviamente no tenía ningún contacto con la música, no vengo de familia de músicos. La música para mí era una materia de la primaria y de la secundaria, nada más. Como todo el mundo, escuchaba rock nacional, hasta que, como todos los pibes de esa época, escuchábamos rock nacional, hasta que, bueno, escuché eso y a partir de ese momento empecé a escuchar solamente hard rock y heavy metal de esa época. Fue un disco impresionante, y bueno, de los temas que más recuerdo es El Culpable de Amor. Creo que es un tema que toda la vida me quedó rondando en la cabeza. Aparte, ese disco es el que define mi carrera como cantante, mi elección de vocación como cantante, porque es precisamente el que vienen a presentar en Rock in Rio en enero del 85, justamente el año del terremoto de Mendoza. Y bueno, justamente en ese enero fue que tocó Whitesnake en Rock in Rio, y yo lo vi por el Canal 7 en un televisor blanco y negro. Lo presentaba Juan Alberto Badía con David Lebón al lado, y presentaron esa banda que yo obviamente no la había visto nunca en vivo, solamente había visto el vinilo y alguna que otra nota leída en la revista Metal de esa época, pero video no lo había visto nunca en video. Y bueno, lo vi y realmente me quedé alucinado, y a partir de ese mismo día, esa misma noche, porque fue en la noche, dije, pleno verano, calor tremendo, no se usaba aire acondicionado en esta época, y bueno, esa noche fue cuando decidí que iba a ser de mi vida un cantante de heavy metal, que gracias a Dios es lo que pude ser. Bueno, eso es todo con respecto al primer disco, señores. Muchas gracias. Siguiendo con el desafío, mi segundo álbum que elijo es para mí el mejor álbum de la historia del hard rock y uno de los mejores de la historia del heavy metal, que es el disco 1987 de Whitesnake. Obviamente estoy influenciado porque es mi banda de cabecera, una de mis bandas de cabecera, y bueno, lo elijo porque me parece que es un disco que tiene todo, que musicalmente es perfecto, que tiene un sonido que para su época fue revolucionario, marcó un antes y un después de lo que es el hard rock. Aparte tiene a Coverdale en un momento espectacular, tiene tocando la guitarra el que para mí es el mejor guitarrista de la historia del hard rock y uno de los mejores del heavy metal, que es Don Sykes. Y bueno, toda la banda es tremenda, las letras, el disco, los videos que vinieron. Fue una época muy linda, espectacular, uno de los mejores momentos de mi vida. Y bueno, casualmente ese disco, cuando se editó, yo estaba haciendo el servicio militar. Así que no estaba pasando por un buen momento, yo ya quería ser cantante y para mí el servicio militar fue algo muy duro porque era como que cortaba mi carrera. Y bueno, cuando salí pude armar mi banda y ese disco lo escuchaba todos los putos días. Primero lo tuve en cassette, después compré el vinilo, lo compré en Casa Gali, que trabajaba el Miguel Azuma, quien me vendió los vinilos. En esa época los vinilos, para que la gente tenga una idea, eran muy caros, muy caros. O sea, yo vendí una bicicleta que tenía, que casi me matan en mi casa, para poder comprar solamente dos discos, que compré ese y precisamente Deslízate y Penetra, el disco que mencioné como primer disco. 1987 es para mí un disco fundamental, fundamental de la historia del hard rock y fundamental en mi vida porque definió un montón de cosas, aprendí muchísima música. Yo estaba estudiando música, pero ese disco me reveló un montón de cosas, me mostró un montón de cosas y aprendí también, empecé a interiorizarme en otra de mis pasiones, que fue el tema del sonido. A partir de ese disco empecé a estudiar sonido, empecé a estudiar, ya eran los albores de la edición digital, empecé a trabajar en edición digital, que obviamente nada que ver con lo que soy, estamos hablando de computadoras primigenias, pero bueno, ya servían para trabajar en la música. Y bueno, por eso ese disco es tan importante para mí, porque tanto musicalmente como a nivel técnico representa una revolución en mi vida. El tercer álbum que voy a elegir también es una de mis bandas de cabecera, junto con Whitesnake, que es Judas Priest. El disco también, justamente, no es casualidad, salió en el mismo año, 1987, un año que fue tremendo porque salieron un montón de discos por todos lados, uno mejor que otro. Y bueno, el disco es Ramming Down, Aplástalo sería, en castellano. Es un disco realmente impresionante, que después fue un poco eclipsado cuando apareció Painkiller, que también es un disco tremendo, pero yo menciono a Ramming Down porque para mí es un momento cumbre del metal a nivel sonido y también de Judas. O sea, creo, yo siendo fanático de Rock Halford, creo que fue el momento cumbre de la voz de Rock Halford, cuando mejor cantó en su vida, y ese disco a nivel técnico, a nivel composición, me parece muy logrado, me parece impresionante. Y bueno, quedó un poco eclipsado porque también era una época de cambios en el metal, estaban surgiendo otras bandas, otra movida, pero yo creo que ese disco es para mí uno de los mejores discos y tiene un tema mejor que otro. O sea, no hay manera de elegir desde el primero hasta el último, no hay manera de elegir. Si tengo que quedarme con uno, sin dudas elijo el tema número 2, que precisamente se llama Heavy Metal. Y bueno, ese es mi tercer disco. Y realmente, bueno, Judas es una de mis bandas de cabecera. también precisamente por su, más allá de que los músicos son impresionantes y su música es espectacular y me acompaña hasta el día de hoy, también por su cantante. Creo que Rob Halford es uno de los cantantes más grosos de la historia del rock. Así que bueno, como siempre, pegado a Judas y con ese disco, aplástalo, Raining Down, de cabecera en mi vida. El cuarto disco que voy a elegir es de la otra banda, o sea, tengo que decir tres bandas que marcaron mi vida como, primero como fanático de heavy metal y después como cantante de heavy metal y de hard rock. La banda es Saxon, y el disco es el disco Destiny, que es un disco también precisamente del año 87-88, por eso marco y elijo esos discos de esa época porque considero que fue una época donde se hizo lo mejor a nivel hard rock, se tocó lo mejor, las bandas estaban impresionantes todas, era una época de oro del heavy metal y del hard rock. Para quienes vivimos esa época, era la época dorada de donde esperábamos la revista Metal todas las semanas. Obviamente en los medios no teníamos ningún tipo de apoyo, excepto algunas radios de Mendoza, como la emisora del Sol, que había un programa que se llamaba Sol Eléctrico, que bueno, casualmente también empezó por esas épocas, por esos años, 86-87, y la recordada casa donde vendían videos y póster y cassette y todo, que se llamaba John Lennon, ubicado en la Galería Tonza. Era un momento espectacular, éramos muy pocos, por supuesto, y muy pocos, contados con los dedos de una mano, quienes teníamos el pelo largo. A mí recién me estaba empezando a crecer, pero como me crece rápido ya lo tenía largo. Y bueno, vivíamos presos, obviamente. Nos juntábamos en la Galería Caracol o en la Tonza, todo el mundo se acuerda, los de esa época se acuerdan cómo fue. Y terminábamos siempre presos ahí en la comisaría de la calle Rioja. De la calle... Sí, no, Rioja no. Sí, Rioja. Que se da, no me acuerdo. Ah. Bueno. El disco, elijo el disco Destiny porque también me parece un disco muy logrado. Muy logrado. A nivel sonido. Saxon es una banda que siempre me encantó hasta el día de hoy. Todos sus discos me parecen uno mejor que otro, desde los más metal, de los que son más heavy metal, a los que son más hard rockero, como este. Destiny es uno de los discos más hard rockeros de Saxon. No me gusta usar la palabra comercial porque para mí no se aplica la palabra comercial. Quienes somos músicos sabemos que no hacemos música comercial, y menos lo que nos dedicamos al metal. Hacemos la música que nos gusta. A veces nos gusta a lo mejor un poco más tranqui, a veces más pesada. Pero bueno, en las bandas de metal, sobre todo las que seguimos el metal tradicional, clásico, ochentoso, noventoso, tienen que ver con eso, un poco una mezcla entre el hard rock y el heavy metal y trabajar entre esos dos parámetros. Saxon me pareció siempre una banda impresionante hasta el día de hoy. Cada vez que veo un DVD en vivo es una banda que suena tremendo. El cantante también me parece uno de los mejores cantantes de la historia del metal. Y un tipo espectacular, todo lo que hace el chabón me parece excelente. Ahora sacó un disco solista, también me encanta. Pero bueno, Destiny también trae uno de los que es para mí uno de los mejores temas de la historia del hard rock, que sería No Puedo Esperar Esta Noche, No Puedo Esperarte Esta Noche, algo así es la traducción. Y es un tema muy grosso, que cada vez que lo pongo no puedo escucharlo una vez, tengo que ponerlo 4 o 5 veces. Y bueno, como siempre digo, Saxon es una banda que justamente quedó eclipsada entre Judas y Maiden, y para mí, por lo menos que Iron Maiden, es mucho más importante, o sea, a nivel, para mí, obviamente, estoy hablando de un gusto musical. A nivel de mi gusto musical, elijo siempre Judas y Saxon, por sobre cualquier otra banda de heavy metal particularmente, y bueno, sobre Iron Maiden. Pero bueno, eso lo quería marcar, que me parece injustamente relegada a un tercer lugar, y para mí cuanto menos tendría que estar junto con Iron Maiden. Como quinto y último álbum de esta serie que tengo que elegir, voy a elegir algo de los últimos tiempos. algo que tiene que ver con la música que siempre escuché, hard rock y heavy metal, pero tocado como se toca hoy, con el sonido de hoy, con las distorsiones de hoy, con el tipo de composición de hoy, que es mucho más cuidada, mucho más elaborada melódicamente, en este estilo, ¿no? Siempre aclaro, o sea, en el estilo que me gusta a mí, que es el hard rock típico y el heavy metal tradicional, el clásico y tradicional heavy metal de los 80. Bueno, el disco es The Duke, o El Duque, de John Lande. Me parece John Lande uno de los mejores cantantes a nivel personal, o sea, me parece muy grosso, de los que no son, o sea, después de los cantantes clásicos de los 70 y los 80, que bueno, ya dije que para mí David Coverdale y Rod Halford son mis cantantes de cabecera, junto con Biford de Saxon, y bueno, y obviamente John Lande, que me parece un cantante fuera de serie, cantante impresionante, con una carrera musical tremenda, un disco mejor que otro. La verdad que todos los discos de John Lande me parecen espectaculares. Y bueno, elijo ese disco en particular, The Duke, porque creo que es un disco muy logrado, muy bien trabajado, muy bien cantado, muy bien compuesto, un sonido tremendo. Hasta el día de hoy, John Lande para mí es, a nivel sonido, una banda que creo que es de lo mejor que he escuchado sonar en este estilo. Y a nivel gusto personal, me parece una de las mejores maneras y caminos que hay para hacer hard rock hoy en el año 2020. O sea, quienes estamos en la movida de los 80, ya tenemos un montón de años y hemos visto pasar varias maneras de tocar el hard rock y heavy metal. Creo que esta que se está haciendo hoy, con cantantes y bandas como la de John Lande, sobre todo actualmente, que tiene una banda impresionante, me parece que es supremo lo que hace el loco. Bueno, esa sería mi elección de discos. Me parece muy linda la idea que tuvieron, y bueno, por eso me prendí, porque me gustó mucho. Me gustó mucho, y es algo que tengo que agregar también, es que de todos los discos que elegí, tuve la suerte de escuchar a todas las bandas en vivo. A Whitesnake lo vi varias veces, a Judas también los vi varias veces, a Saxon lo vi solo una vez y me bastó para quedarme totalmente loco. Lo vi una sola vez en Halley, un boliche metalero que había en Buenos Aires, en la calle Corriente, una noche mágica que no voy a olvidar nunca más en mi vida, porque ese lugar era un lugar espectacular, el sueño de todo metalero. Entrabas y estaban todas las mujeres con minifaldas, portaliga, exuberante, cuero y tachas. Era un lugar realmente un sueño, entrabas y no te querías ir más. Y más los que íbamos del interior o de Mendoza, que siempre fue un lugar donde nos sobraron esos lugares precisamente. Así que quería aclarar eso también, que a John Lande lo pudo ver en la Trastienda. Y bueno, ¿qué puedo decir? En un lugar chiquito donde lo tuve al nórdico ahí a 3 metros y escuchaba tanto como cantaba a través de su garganta, como cantaba con lo que sonaba por el sonido, para que se den una idea de lo que canta ese animal. Y bueno, Judas también lo vi un montón de veces, y qué puedo decir, no hay nada que agregar de Judas. Y de Whitesnake también, casualmente los vi también juntos en el Monster of Rock del 2012, creo que fue, en la cancha de Racing, y también fue uno de los mejores recitales de mi vida. Me voy a despedir de todos. Ha sido muy lindo ponernos a charlar de música. Qué mejor para los músicos, para quienes somos, quienes hemos sido fanáticos también del metal. Lo seguimos siendo, obviamente. Qué mejor que hablar de música, hablar de estas cosas. Y qué mejor que elegir los discos, esas cosas que nos marcaron de por vida. Imagínense que, bueno, creo que como todos los músicos hemos iniciado nuestra carrera musical a través de escuchar heavy metal. Como ya dije, en mi caso, yo nunca, no tuve músicos en mi familia, no me llamaba la atención la música, escuchaba, como todos los pibes de esa época, rock nacional, pero cuando apareció ese disco de Whitesnake en mis manos, me lo prestaron, obviamente, Deslízate y Penetra, lo puse en el viejo wincofón de la familia, y obviamente me voló la cabeza. Hasta el día de hoy recuerdo ese día como si fuera en este preciso instante. Bueno, me voy a despedir de todos. Les mando un abrazo muy grande. Como siempre digo, en el metal somos muy cada vez menos, para colmo, pero somos pocos. Llevo muchos años en esto, he visto pasar todo. Este es un momento muy difícil, pero también un momento que va a traer oportunidades. Como todas las crisis y todos los grandes dramas traen oportunidades. Por ahora hay que quedarse en la casa, cuidarse, quienes podemos hacerlo y quienes tienen que salir a trabajar y que no les queda otra, bueno, hay que rezar por ellos, que se cuiden mucho. Y bueno, qué mejor que seguir acompañándonos con música, con metal, con programas como Por Nacer. Y por supuesto, siempre ligados al metal. Nosotros Custom va a seguir, ahora cuando vuelva todo, supongo que presentaremos el disco nuevo. A quienes nos sigan en las redes, pronto van a tener, bueno, tienen todas las semanas novedades de la banda. Vamos a seguir con novedades, así que les pido a todos que nos sigan en nuestro sitio en Facebook. Ya dije Julio Custom 71 o Custom 71 directamente. El mensaje final es ese, que se cuiden mucho, que se queden en casa, quienes puedan, quienes no puedan, que también se protejan para salir, que lo hagan a conciencia. Esto no es joda, loco. Y el otro mensaje que quiero dar es para el metal en general. Es una movida muy difícil el metal, somos cada vez menos. Y me interesaría que hubiera un poco más de unión y de movida entre la gente, entre las bandas, entre todos los que giran alrededor, que son los periodistas, los que tienen programas, el público en general, sobre todo. Yo que llevo muchos años en esto, es un ambiente, siempre ha sido un ambiente muy difícil, de mucha putería, o sea, de mucho putería, para que vamos a andar con vueltas. Somos grandes y yo no tengo que dorarle la píldora a nadie. Ha sido siempre un ambiente rodeado de mucho putería, de mucha desunión, de mucha mala onda, de mucha miradita rara, de mucho comentario a espaldas. Bueno, muchas cosas que siempre me han roto reverendamente las pelotas, de mucho caretaje también, muchos que les gusta mostrarse reventados, pero que cuando van a la casa las mamás les traen el desayuno. Bueno, siempre ha sido un ambiente bastante difícil. Por eso yo me mantengo siempre bastante alejado. Si alguno me critica por eso, lo hago por mi salud mental. Obviamente me chupo un huevo quien me critique, sea por lo que sea. No me callo nada, no le guardo rencor a nadie, pero tampoco se la careteo a nadie. Me parece que tenemos que estar más unidos los metaleros, que tenemos que ponerle mucha onda. Que tenemos que actuar como cuando vamos a ver una banda o a comprar un disco. Bueno, ya discos no se compran, pero por lo menos apoyar las bandas pasando los videos de las bandas en nuestras redes sociales, compartiendo el trabajo de las bandas. Yo aparte tengo estudio de grabación también, así que tengo mucho que ver con las bandas de Mendoza, con la música de Mendoza. Pero bueno, siempre en el metal he notado eso, que siempre ha habido mucha desunión, mucha mala onda, ¿viste? Y bueno, eso me ha mantenido un poco alejado de todo, porque bueno, los artistas no creo que no nos merecemos la mala onda de nadie, porque todo lo que hacemos lo hacemos por nuestro esfuerzo, no le pedimos nada a nadie, ni jamás recibimos ayuda de nadie, lo hacemos solamente de nuestro corazón y desde nuestras pelotas. Que bien peludas están en mi caso, que ya soy un hombre grande, por eso no me callo. Y me importa tres huevos al que no le guste esto. Así que bueno, amigos, un abrazo muy grande para todos. Y cuídense mucho, viejo. almas que se quiebran en soledad. Porque hacemos del amor una guerra sin cuartel. Porque parece que evitamos encontrar la felicidad. De nada sirve llorar. En falso quedamos al tratar de encontrar una verdad. ¿Por qué vamos hacia el fuego si nos vamos a quemar? ¿Por qué tenemos que seguir un camino? Quédate en casa. We'll be right back. cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 1216-40-2747. Cerveza Lunática. Bueno, y aquí de vuelta en Por Nacer 2020, nuestro agradecimiento gigante, enorme a Julio Custom por coparse en poder compartir sus 5 discos. Sí, la verdad, una tarea difícil, pero Julio, es algo natural de poder expresar, tanto cuando canta, o bueno, en este caso relatando, algo hasta con geografía de nuestra provincia de Mendoza, la cual lo hace mucho más rico y al mismo tiempo especial, histórico. Así que estará guardado en los archivos de Por Nacer para siempre. Gracias, Julio Custom. Y bueno, terminando, escuchábamos Nada Cambio y después Asco Me Dan, dos canciones de Custom 71. La verdad, también increíbles, increíbles. Él ya lo relataba al principio, lo comentaba. Esto que va a ser un disco doble, 23 canciones, totalmente gratis para la descarga, para todos. Así que, increíble. Y bueno, continuamos después de esto, no sé cómo. Seguimos acá en Por Nacer 2020, totalmente online. Estamos en cuarentena. Gracias a todos los que están escuchando. Saludo a los amigos de siempre que comparten. ¿Qué tengo por acá? Bueno, y un saludo muy especial que nos está escuchando Fernando Núñez desde México. Así que gracias de México, Guadalajara, que hace unos días muy cordialmente nos dio sus 5 discos. Muy agradecidos. Les damos las gracias acá desde Mendoza, Argentina. Fernando Núñez lo pueden encontrar en sus redes, periodista, melómano, músico, es una persona del palo, como se dice acá, ¿no? Que también muy contento se dio y bueno, entendió este colapso de cuarentena y la verdad pudimos lograr una gran entrevista. Bueno, y también en las redes, en nuestras redes, en la fanpage de Por Nacer, se puede encontrar con un análisis increíble de lo que sería la tapa, el arte de tapa del disco Ácido Argentino de Hermética, realizado por Vanessa Marengo. Lo pueden encontrar en la sección notas, así que tienen de todo en las redes para poder distraerse en esta cuarentena, disfrutar y compartir. Bueno, y a continuación seguimos con Motorhead, así que volvemos en un ratito con más música. La verdad, he quedado emocionado con lo que ocurrió con Julio. Sin palabras, querer volver a escucharlo. Mañana está disponible para que lo vuelvan a escuchar en el formato podcast, así que mañana está disponible, porque la verdad, increíble. Agradecido, Julio. Bueno, vamos con Motorhead haciendo, ay, ni me acuerdo que venía. Es Motorhead haciendo Rock Out. Gonna run away, gonna run away, gonna run away. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Ser 12-1-2-17-51-71. were meant to be. No, you cannot hide nor flee. You know what I'm looking for. Pleasure, your torture I will endure. Now, you're caught inside my cage. You, the object of my rage. Sin, I wash you clean again. Saxon, escuchamos Motorhead, de todo un poco, de acá para allá, de aquí para acá, lo que sea. A continuación vamos a estar escuchando una reversión de una de las canciones más emblemáticas, se podría decir, de esta agrupación británica estadounidense. Así se la describe en las redes, en estas Wikipedia informativas. La canción al castellano traducida es La Cadena. Es una canción que salió en el disco Rumors del año 1977, y la agrupación es Fleetwood Mac. Es una canción bastante súper famosa, creo que marcó mucho el estilo. Luego de eso creo que esta agrupación, que cambió millones de veces de formación, bueno, en este tema creo que ponen todo lo que es el estilo. En estas épocas actuales muchas bandas han realizado una reversión con mucha gloria, con poco de esto y del otro. Esta canción, bueno, hace poco también Evanescence, haciendo también como, ¿hace cuánto? Hace dos meses, tres meses, Evanescence sacó una versión de esta canción, The Chain, o la traducción La Cadena. Y estuvo buena, no estuvo tan mala, pero en este caso escucharemos otra versión, mejor dicho, otra reversión por otra banda. Y en este caso el nombre de la banda es Incion Free, así que vamos a escuchar esta versión muy buena, la verdad me gustó mucho, la compartimos acá en Por Nacer 2020. Thank you. Y nos estamos retirando de esta versión de Por Nacer 2020, escuchando de fondo, por supuesto, cada vez que termina el programa, a Ruash. Bueno, agradecidos, como siempre. Hemos pasado una semana, digo, ¿no? Mañana es viernes, pero estamos conviviendo con las redes, en poder disfrutar, en poder compartir, distraernos. Nuestro agradecimiento es a esas personas que aún creen en Por Nacer, y continúan con Por Nacer, que pueden lograr solamente llevar el link a un lugar, a un chat, a donde sea, y que con un play puedan reproducir este programa. Así que gracias a ellos, gracias a los músicos que nos viven mandando material. El próximo domingo vemos si hacemos programa o no, estamos ahí pensando. Hay invitados, sí, pero bueno, estamos solucionando algunos problemitas técnicos para continuar. Les vuelvo a recordar, el jueves 7 de mayo volvemos al estudio de la radio oficialmente. Desde Concepto 102.9 vamos a estar ahí en el estudio. Vamos a poder compartir directamente desde ahí. Y por supuesto se van a abrir otras posibilidades en la comunicación, para que ustedes puedan estar ahí distraídos, contentos, lo que sea, pero se entiende. Agradecer a los sponsors que aún continúan con el programa y a los nuevos que se están llegando a compartir en una época re difícil económicamente, muy difícil, están ocurriendo cosas y bueno, hay que seguir adelante. Saludo a mis compañeros del programa que en algún momento nos volveremos a encontrar. Saludo a los amigos del chat, saludo a Julio Custom, a la gente de Custom 71, muy contentos. Saludos también a nuestro amigo de México, Guadalajara, Fernando Núñez. Viene otra entrevista que también es fuera del país. Estamos trabajando con Skype, tenemos podcast, tenemos YouTube, estamos llenos de tecnología muy al día, y poder comunicarnos para nosotros es muy importante. Y en este programa llamado Por Nacer 2020, de hoy jueves 23, nos estamos despidiendo. Volveremos, estamos en las redes, gracias a Revista Cero nuevamente. Vienen otras entrevistas a nosotros, al revés, rarísimo, pero con toda la mejor para seguir compartiendo esto que nos gusta tanto, que es el under, el heavy, el rock, el hard rock, la amistad, sobre todas las cosas. Ya me parezco el cura que daba al final de transmisión de Canal 7 Mendoza todas las noches, ya parece, y hablaba así tranquilo y todo. Bueno, amigos, nos volvemos a encontrar el domingo, con mucha suerte y la tecnología nos ayude a poder continuar con esto. Atentos a las redes, vamos a estar haciendo un par de publicaciones bastante interesantes. Saludos a todos, los queremos. Bueno, gracias, y por supuesto, nunca olviden, sigue el camino. Gracias. ラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよ。それ 1、2、3。 空の元輝く緑、爽やかに手足伸ばせ、土踏みしめよ。ラジオと共に健やかな手足、この広い土に伸ばせよ。それ 1、2、3。 Antes decirle que cuando regalamos algo, lo regalamos en serio. Exactamente, ahí tienen el... Pájaro, trae las cosas que te dieron.